buenas, bienvenidos a este auténtico programazo que tenemos preparado en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, Rosa Rosae también al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí a los alaridos, tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Con este tema que se estrena mañana en todas las plataformas digitales habidas y por haber, arranca el episodio 1058 del podcast Riguroso Directo Churrecto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, en directo para todo el pinche planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Poderoso homenaje a las encinas. También en directo en FM para Vitoria-Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. Y en un montonazo más de diales, en diferido, eso sí, en el montonazo de FMs que pasa la señal de este tu programa y también otras plataformas online, estatales e internacionales. Que no nos escuchas así, pues entonces lo estás haciendo vía podcast. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Esto se titula Jornaleros y es el nuevo tema que, como te digo, se estrena mañana en todas las plataformas digitales y de streaming de Los Desastres. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña. Han musicado un poema de Miguel Hernández, el poeta del pueblo. Y además, ahora, además de leerse, también se puede escuchar. Guardianes de la cúpula banquera ansían capital y sus doblones. Su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, campos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Asalto Mata Rock.com. Estaba ese Jornaleros, el nuevo sencillo de Los Diusera, de Los Desastres, primer tema que publica tras el fantástico éxito de su anterior trabajo de estudio, Que corra el aire. Unos Desastres que además este sábado 13 de diciembre tienen concierto. En ese concierto probablemente sea la primera oportunidad que tengan de tocarlo en directo. Un concierto que se va a tener lugar en la sala oeste de la localidad de Chapinería. y las miradas de rencor se acumulaban. A partir de las 9:30 de la noche, 2 euritos en taquilla, 10 euritos si pillas la entrada anticipada. Te vamos a dejar tanto el cartel como el enlace a esa venta anticipada en el artículo en el cual estará incrustado a partir de las 9 de la noche del día de hoy este episodio de Pequeño Ternasco en su versión podcast. Ya sabes que ese podcast, esos artículos están disponibles cada día a partir de las 9 de la noche, tanto en la web de asaltomatarradio.com como en nuestras redes sociales. Con Los Desastres hemos inaugurado este programa súper especial en el que tenemos pleno de estrenos y 5 de ellos en total y rigurosa exclusiva. Así que es un episodio muy especial para dedicar este episodio 1058, que en esta ocasión va para... Luis Gonzalo Cabezas, Luis Gonzalo Cabezas Morales y Luisa Pérez. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Y por supuesto también para todas nuestras seguidoras y seguidores y para ti que nos estás escuchando en este preciso instante. Vamos a procurar darnos prisa porque tenemos mucha tela que cortar. Rosa, ¿cuál es el primer estreno exclusiva que tenemos en el día de hoy? ¡Ay, contado! Los Valencianos, que mañana publicarán en todas las plataformas digitales el segundo adelanto a su tercer EP. Ese EP llevará por título No me da la vida y el tema que vamos a escuchar se llama Gritar. Un tema para el que han contado con varios amigos y colaboradores que suman sus gritos y voces para dar voz precisamente a todos esos pequeños que sufren y mueren en conflictos armados en todo el mundo. La Blanca, que es la que se marca esta entrada flamenca. Cristina Saiz, Luma y Aitor y Chua, todos músicos valencianos ligados a la asociación CABE, implicados y solidarios, han prestado sus voces para engrandecer esta canción y apoyar a la ONG Save the Children, que lucha diariamente por todos esos niños. Trozo de mí y lloro por aquellos que no tienen ya casi lágrimas ni un lugar donde andar. Solo queda el dolor, solo queda gritar. Y no, no voy a tragar, no quiero aceptar la impotencia de ver cómo mueren. Por la religión, porque no soy fuerte, porque no eres yo. Por tener mi tierra, por odiar tu Dios. Por robar mi playa, porque no seas yo. Odio tanto, odio tanta destrucción. Todos esos niños para esta canción. Gritar, gritar. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. No cambia de lugar. Pues nuestro más emocionado aplauso y nuestra más sincera enhorabuena a los Sal Contado por sacar este tema. Una banda sinceramente comprometida con esta causa de los niños que sufren de los conflictos bélicos en todo el planeta. No es la primera acción que realizan en este aspecto. Ya organizaron este pasado verano un concierto para recaudar fondos también para Save the Children. El miedo es la primera. Y estas son las actitudes que nos gustan para los hijos. Porque por muchos argumentos válidos que tengas de triunfar en tu carrera, de sacar tu música adelante, de querer ser un músico referente, que además va haciendo falta, porque como estamos viendo cómo están cayendo los referentes del rock estatal, pues obviamente hace falta un relevo. El argumento de peso, el de verdad, el potente, el que no se puede negar, el que no tiene ninguna duda, es el de los derechos humanos y sobre todo el de derecho de los niños y sobre todo ahora mismo en Gaza. Y en Palestina entera y todo lo que está haciendo el gobierno israelita con ese pueblo. Para los hijos de... Que no solamente hay que estar en contra, sino demostrarlo. Y la amenaza de los... Y el movimiento se demuestra andando. Y no apareciendo en carteles de festivales indeseables. Estamos viendo cómo están perdiendo patrocinadores, que son lo que más les duele a sus festivales. Y estamos viendo que se están retirando bandas también. Si tú eres una de esas bandas que han cometido el error de aparecer en el cartel de uno de esos festivales, te rogamos encarecidamente que públicamente pidas disculpas, admitas el error y te salgas de ahí. Con un comunicado en el que claramente asumes el error. No como el comunicado de los Balkan Bomba estos, que se acaban de retirar del Viña Rock y más le valdría haberse quedado, porque para el comunicado que han puesto, eso es mi narices 33. Esto es lo que podemos recomendar desde aquí, sobre todo a las bandas a las que tenemos tantísimo, tantísimo cariño y aprecio. Todavía no es tarde. Igual empieza a ser un poco tarde, pero todavía no es tarde, de verdad, para renunciar a participar en un festival de mierda. Lo tenía que decir, lo siento. Vamos a seguir con la alegría, el jolgorio y el buen rollo, porque tenemos muchas más estrenos en exclusiva. Rosa, Rosa, de siguiente. Ocho cuerdas. Los Ocho Cuerdas. Ya estrenábamos en exclusiva el primer adelanto a lo que se va a ser su nuevo disco. En aquel momento no teníamos conocimiento de cuál va a ser el título, pero es que este tema que vamos a estrenar ahora mismo va a ser el que da nombre al nuevo álbum de estudio para la formación, para el cuarteto madrileño, liderado por Roberto Corrochano, que ya sabéis, son Los Ocho Cuerdas y practican un rock setentero, crudo y añejo, pero con un aire moderno y fresco que conecta con el presente sin renunciar a las raíces del rock de toda la vida. Ese sencillo que vamos a estrenar ahora mismo y ese nuevo disco llevan por título Y Saltar, y suena así. No, no, no.

dar las gracias a todas las bandas por concedernos el honor de estrenar sus canciones exclusivas un día antes de que se estrenen, porque todas estas canciones se estrenan mañana, ¿eh? Menos la de los ocho cuerdas, que se estrenan apenas media hora. Bueno, pues este cuarto adelanto al nuevo disco de Dixon se titula 30 años después. Va a ser el corte número 5 de ese álbum y suena así, así de bien. Mata rock.com. Y un último estreno en exclusiva antes de la sección Fucking Master, que también vamos a tener estreno en exclusiva. Bueno, también Eder Pulhammer es una banda que siempre tiene la deferencia de darnos sus temas para estrenar antes de que lo hagan en todas las plataformas oficiales habidas y por haber. Y después de esta versión que se marcaron de la Protras al Rager, regresan por sus fueros con un nuevo sencillo, el cuarto que estrenan ya de los seis que tienen planteados, ¿eh? Este próximo 2026 van a estrenar dos más. El primero de ellos en enero llevará por título Las lágrimas del guerrero. Esto os lo vamos adelantando ya también en exclusiva, porque también lo estrenaremos aquí en entrevista en directo con Eder Pulham en la sección Fucking Master. Además también anunciarán muchas sorpresas que tienen preparadas para el estreno de ese quinto adelanto. No adelanto, nuevo tema. Pero hoy estamos con el que nos ocupa, este No se oirán cantar, en el que vuelven a ejecutar ese power metal característico que los define y que ejecutan tan sublimemente bien. No se oirán cantar, Eder Pulhammer. Lucharé a tu lado contra la adversidad. Rock and roll, mañana resaca. Rock and Roll Today, Hangover Tomorrow. Este tema te suena, si has estado escuchando, atendiendo Pequeño Tenasco esta semana, porque lo pusimos antes de ayer. Corte número 4 de Heading to Hell, directo de cabeza al infierno, el nuevo disco de los macarruzos de Gelbierzo, Black Bomber. A quienes vamos a tener enseguidita aquí en entrevista en la Fucking Master. Porque vamos a recibir nuevamente en el programa a nuestro amigo y además guitarrista, Pedro Vega Terion, que junto a Isi Gallego a la batería, Javi Lespolo a la guitarra, Miguel Albatros a la voz y el nuevo componente Julio Black Nina al bajo conforman este quinteto de rock berciano con mayúsculas, macarra, sucio y muy, muy divertido. Y favorito de Roxa Rosa, Esos son, chicos. Bueno, este día 12, o sea, mañana mismo, espera que lo digo bien, sí, mañana mismo están en el Morticia de Ponferrada presentándolo en directo. A partir de las 10 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo. Ya el lunes día 15 se publica y está disponible ya en físico, tanto en vinilo como en CD y también en plataformas de streaming y tal y tal y tal y tal. Bueno, y como este tema ya lo hemos escuchado, pues vamos a recibir ya, porque lo tenemos al otro lado del teléfono, a Pedro Vegatirio, guitarrista y compositor de Black Bomber. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Santi? Joder, encantado de saludarte a ti y a Rosa Rockside sobre todo. Y a toda la peña ternasca que está ahí al otro lado también. Ya sabes, Rosa Rosa es fan número uno de Aragón, de los Black Bomber. Lo sé. Pedro. Hola, Rosa, papá. Me alegro que estés aquí otra vez. Yo también. Eso quiere decir que seguimos vivos. Eso es. Que claro. En esta semana es decir mucho. Es verdad. Mira, ya ha caído un paisano mío, así que... Ya ves, es verdad. ¿Pero tú también eres de Plasencia o...? No, yo soy de Badajoz. Vale. Claro, yo soy de la zona de donde somos los guapos, de Extremadura. Eso es. Claro, y los elegantes. Oye, no, nada que decir al respecto, o sea, totalmente de acuerdo... No vaya a ser que desde el Bierzo me caiga una hostia. Bueno. No esperaba menos de ti. Bueno, ya veis, amigas y amigos, que hoy es una Fucking Master de reboce total, ¿eh? Ya, pero qué menos, macho. Nuevamente discazo, tercero ya en la carrera de Black Bomber. Un disco que se ha hecho esperar más de la cuenta porque, bueno, ha habido varias vicisitudes, incluso cambios de componentes. Cuéntanos un poco, Pedro. Pasado, ya van 3 años de que sacamos el anterior, porque hemos pasado una época de locura, tío. Sobre todo tú. Sobre todo yo, entre problemas de salud, son todos problemas por todos lados. Mira que yo quiero vivir tranquilo, tío, y de guay, y todos problemas por todos lados. Te fuiste a un pueblo en León, ahí bien tranquilo, y ahora sí te persiguen los problemas. La maldad, tío, yo voy de cabeza al infierno. Y nada, bueno, ahí andamos. Ya sabéis de dónde ha salido el título del disco, amigas y amigos. Claro, pero bueno, ahí andamos. Se capean los temporales como se puede, tío, y ahí andamos otra vez dando caña, tío. Así que siga la cosa para adelante y hasta donde llegue. Hemos pasado épocas chungas, la verdad es que hemos pasado sobre todo un año, tío, súper chungo, porque, bueno, tú ya sabes, he tenido ahí problemas que he estado más tiempo en el quirófano que fuera. Uh-huh. Ya con las edades que tenemos y la hostia, tenemos un montón de compromisos, tío. Ya los compromisos llevó a... Desgraciadamente se fue Robert, tío, nuestro bajista, porque no podía seguir el ritmo y tal. Pero bueno, por otro lado, otra alegría, tío, que entró ahí Julio Blackelin de bajista, que es colega nuestro de toda la vida, tío. Bueno, a mí me ha sustituido varias veces en conciertos y a Robert también. Es un tío que no falta a ningún ensayo de Black Bomber, nunca ha faltado. y se sabía la canción, y, o sea que bueno, la cosa ha ido como muy natural. Se podía decir que Julio era el sexto Black Bomber, pero ahora ya es quinteto original, está en la lista, en la alineación titular de con todo el compromiso y con toda la oficialidad. Exactamente, ha seguido la evolución natural, no vamos, ni nos lo hemos planteado, ni él tampoco, claro. Y bueno, pues otra vez se renueva la ilusión, se renueva la historia y ahí en el último año prácticamente hemos compuesto este disco y a ver si le gusta a la peña, porque se aprecian ahí cambios, no sé, a ver cuando salga, a ver qué tal. Bueno, lo que es las copias en vinilo está ya, las de CD también os han llegado, entiendo. Las de CD han llegado y las de vinilo no, tío. Ah, vale, lo que había llegado en las pruebas, vale, perdona, sí. Exactamente, llegaron las pruebas y ando ya con el estrés por las nubes, tío, porque ya se están pasando de fecha, ¿sabes? Y a ver si llega para la fecha esperada. A ver. Esperemos que para el día 15, tío, tengamos ya los vinilos en nuestras manos y se puedan repartir por ahí. Mira. Porque si no va a haber hondonada de hostias por Madrid. Hondonada de hostias. Pues mira, vamos a hacer... me ha venido muy bien esto que acabas de decir. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a rezar. ¿Eh? Para que esas copias... Dale play, Rosa. ¿Eh? Vamos a rezar. Ah, amigo. Dale, tú dale, sin miedo. Te absolvo en nombre de Patris, et Filii, et Espíritu Santi. Amén. Vamos a rezar para que lleguen esas copias en tiempo y forma. Y vamos a rezar aprovechando que estamos estrenando ya el corte número 3. Nos dejaron Black Bomber que eligiéramos el tema que queríamos estrenar en exclusiva. Y es este Whiskey Priest, el whisky del sacerdote. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Buena lección? Hombre, para mí me encanta ese tema. El sacerdote del whisky, no el whisky del sacerdote. Es verdad, lo he dicho mal. El sacerdote del whisky, cierto. Encima, eso no está sacado de internet, ¿eh? Eso está. La bendición la da realmente. No es un sacerdote, pero es un colega mío y vecino. Sí, amigo y vecino, como dices tú. Pues yo ya no soy ni amigo ni vecino con lo del sacerdote. Bueno, escuchamos este Whiskey Prince. Ah, por cierto, le dan las gracias por haberme nombrado en la canción, Espíritu Santo. ¡Aupai! Amén. Yeah. Pues ahí estaba el estreno en exclusiva aquí en Pequeño Tenaz con Asalto Mata Radio Rock.com del corte número 3 de Heading to Hell, ese tema titulado Whiskey Priest, que has podido escuchar pues porque estás escuchándonos en directo o bien a través de Asalto Mata Radio Rock.com o bien en directo también en FM Victoria Gasteiz Norte Radio en el 92.2 de tu dial. O bien en diferido en un montonazo de FMs ideales y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. O bien vía podcast, que es esa tercera y socorrida opción a la carta, sea cual sea la manera que hayas elegido o que hayas podido hoy de escucharnos. Muchísimas gracias por estar ahí y por estar compartiendo este ratito con nosotros y con Pedro Megatirion, que guitarrista, compositor, miembro fundador de los Black Bomber, que sigue por ahí dando vueltas por el parque, ¿no? Sí, por aquí ando, al fresquito. No hace frío, ¿eh? Pasé donde estoy y se está de puta madre aquí. Eso te iba a decir, es que está siendo un noviembre un tanto extraño cuanto a temperaturas, yo lo estoy padeciendo bastante, pero bueno, con los Black Bomber se padece un poco menos porque enseguida te entran ganas de bailar, se te ponen las pilas y se olvidan todos los males. 11 cortes, este Heading to Hell. 11 cortes que, como bien nos has comentado, Pedro, pues en este, a lo largo de este 2025 se han ido preparando, se han ensayado, se han maqueado, se han grabado. Y este mañana mismo, viernes 12 de diciembre, tienen por fin su estreno en directo en el Mortizia a partir de las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, señor. Pues allí lo estrenaremos y a ver qué tal será. Yo creo que bien, el Mortizia es... ya sabes, que es el bar a la que le dedicamos el último tema ese de debajo del bar. Y hostia, entonces, pues no me acordaba que era para un bar, pero no me acordaba que era para esta sala. Mira, fíjate tú por dónde. Gracias por el dato. Pues ahí estamos. Entonces, claro, qué mejor manera que estrenarlo ahí. Y así queda todo en casa, porque este disco ha sido producto berciano total. Hemos grabado aquí en el Bierzo, hemos hecho todo aquí en el Bierzo, así que como el botillo. Esto es calité. A ver. No, y el tema este que has escogido está de puta madre, porque así ve la peña también que, pues eso, que tiene como unos derrotes como un poco más metaleros y tal, aunque no se pierda la esencia nuestra de Black Bomber y tal, pero sí que no hemos comido un poco más el coco a la hora de componer la historia. Yo ya me había escuchado el disco, pero tengo que reconocer que solo lo había escuchado en una ocasión, entero seguido. Y esta mañana, cuando estaba empezando a preparar el programa, que ya tenía bastante claro qué era lo que iba a ir, pues obviamente que tenía todavía que hacer esa decisión de elegir qué tema estrenábamos exclusiva de todos los del disco, porque, vuelvo a recalcar, habéis tenido a bien dejarnos este honor de elegir el tema que estrenábamos en exclusiva antes de la publicación del disco el próximo día 15. Y he tenido pocas dudas, ¿eh? Cuando ha empezado a sonar, es que ya no he escuchado más. Este se queda, pero ya. Es uno de mis favoritos para el disco. Yo lo hubiera sacado como algún adelanto, pero no me han dejado, porque ahora ya de aquí, ya, yo lo que digo, nadie, no cuenta nadie conmigo. Pero me parece ese uno. Para mí es para las entrevistas, sí, que voy a hacer doblete. Sí, pero porque son unos cabronazos, ya lo sabes. Y luego te dejan tirado a la mínima. No te dejan decidir cosas, pero luego a la mínima te dejan ahí tirado como un perro. Y bueno, aquí no aparece nadie nunca. Al menos el Migui te acompañó a la tele. Ya, pero así es. No. La acompañé yo a él. Migui es el que tenía que estar haciendo la cosa, que para eso es el cantante. Lo que pasa es que son toda una panda de imberbes. Pues Migui precisamente no, ¿no? No. Qué va, hombre, tenemos estudios, hostia. Claro que sí. Bueno, desarrolla un poco más el disco, ya que te habías puesto en canción, nunca mejor dicho, a raíz de este Whiskey Priest, que es uno de los temas que daba un poco el punto, ¿no? El toque más metalero quizás al disco. Cuéntanos un poco cuál ha sido, yo qué sé, pues un poco el proceso y porque no sé si teníais más temas también, si habéis desechado. Cuéntanos un poco más. Nada, pues sí, bueno, siempre se van desechando cosas porque, como ya se sabe, esto es una democracia, las democracias son así, pues siempre se van presentando riffs, temas, cosas. Pues esto no me gusta, esto sí me gusta. Bueno, y hemos cogido temas así que nos gustan a todos, tío, nos representan a todos. Y claro, son temas algo más complejos. Yo sé que en este disco igual yo qué sé, qué te voy a decir, igual perdemos un poco de seguidores así que son de la rama más punk, no sé, porque también tiene muchos temas así muy cañeros y muy puncarras, tío, pero sí que a mí me ha gustado meterme en ese derrote metalero, tío, que es lo que más me va a mí, lo que más me gusta a mí, y siempre intentando intercalarlo con lo que es el estilo nuestro, tío, de Black Bomber, ese rollo rockero ahí, Motorhead y tal, total, tío. Y la mezcla, la verdad es que ha salido de puta madre. Y ha estado todo el mundo contento, todos los del grupo, que eso es complicado, tío, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, cada uno venimos de estilos totalmente diferentes, tío, y suele haber disputas y tal, pero mira, aquí hemos sido todos unánimes a la hora de escoger los temas y tal. Y yo creo, para mí, es el disco que más me gusta de Black Bomber. Ahora, a ver, a partir del día 15, tío, a ver qué es lo que opina la peña, tío. Bueno, claro, la verdad que, a ver, lleva pocos días sonando los dos primeros adelantos, que también habéis sorprendido un poco con ese Rock and Roll Today Hangover Tomorrow, que no se esperaba que fuese adelanto. Nosotros habíamos aprovechado precisamente debajo del bar para ir presentando el momento que dijisteis que ya iba a salir el nuevo trabajo. Y de hecho algunos programas más de Asalto Mata Radio Rock también han aprovechado ese tema, que realmente es poco representativo de Black Bomber, sobre todo en cuanto a que está cantado en castellano. Y eso es algo que entiendo que ha sido un momento especial, y que un poco también el tema ha entrado en el disco, pues porque ya estaba grabado, ¿no? Claro, bueno, el tema se ha regrabado y todo eso, pero estaba hecho de antes, como bien sabes, lo hicimos conmemorando el 30 aniversario de este garito donde vamos a tocar mañana. Y claro, no tiene sentido hacer, salió en un disco, ya lo sabes, con varias bandas de Madrid, de todo, se quede por ahí, y no tiene sentido hacer una canción dedicada al garito en inglés cuando va a ser a la peña de por aquí lo que más le interese. Y bueno, y salió ese tema, que eso fue la hostia, porque a mí me dijeron, mira, vamos a hacer un homenaje aquí a esta peña del Morticia, dice, y hay que sacar un tema que es una versión de canciones que ponen el Morticia y otro tema que tengáis vosotros, a ver, que queráis de los discos anteriores. Vale, guay, guay, venga. Y 10 días antes me encuentro con el bajista de una de las bandas y tal, y digo, ¿qué tema habéis puesto? No, nosotros hemos hecho un tema para el Morticia específico. Digo, ¿pero qué me estás contando? Y preguntando, tío, resulta que todas las bandas que participaban habían hecho un tema específico al Morticia. Digo, pero me cago en Dios, ¿qué coño pasa aquí, tío? Y nosotros no. Y entonces, 10 días, ahí, menos de 10 días que faltaba para entregarlo todo, hicimos el tema ese, y así salió. Bueno, quedó guapo. El tema acaba con un "es triste". Sí. Así, es triste. A mí lo que me resulta un poco triste, no porque, a ver, no triste, pero sí que es que a mí me ha gustado mucho oíros cantar en el idioma de Cervantes, y me resultaría, ¿sí?, un poco triste que no volviera a suceder. Me gusta lo que hacéis, muchísimo, lo sabes, no tengo que insistir en ello porque es bien sabido. Pero macho, a mí me moló mucho el tema en castellano, la verdad. Sí, la verdad es que quedó guapo, tío. Pero bueno, eso queda ahí como anécdota, y no quita que volvamos a hacer otro o lo que sea, yo qué sé. Pero mira, tío, haber estudiado, tío, y para saber inglés, macho, ¿qué quieres? Es hacerlo en inglés, porque así no se entera la peña. Yo he estudiado, me da lo justico para pronunciar los títulos de las canciones, pero bueno, y muchas veces lo hago mal. No, ya, pero que bueno, yo qué sé, ya sabes la opinión que tenemos, es mejor cantar en inglés porque así la peña no se entera lo que cantamos, y si se confunde. Y si se confunde el cantante, no se entera nadie, ¿sabes? Son todo ventajas, ¿sabes? Son todo ventajas. Como diría José Mota, el inglés es inventado, ya está. Claro, el inglés inventado, el inglés berciano, de este medio gallegado, de este de por aquí. No, pero sí, yo qué sé, yo es porque yo creo que el 90% de la música que consumo y que consumimos la mayoría, tío, es en inglés. Y estamos acostumbrados a hacer esas rimas en inglés y me parece mucho más fácil. Es como más musical el idioma. Sí, entonces, es la opinión o el argumento más extendido entre las bandas que he podido entrevistar yo, o entrevistas que he oído a bandas no siendo su idioma materno, cantan el rock en inglés, que es por respeto pues a un género que se creó y es un género anglosajón y ya está, o sea, y es, claro. Sería como cantar, bueno, además creo que esto creo que os lo oía a vosotros, que sería como cantar flamenco en inglés, no tendría sentido, ¿no? Pues exactamente, lo mismo con el rock y todos sus estilos. Tenía una pregunta y se me acaba de ir de la cabeza, tal como me ha venido, se me ha marchado. Sí, de cara al concierto este de mañana en el Morticia, y siendo que tenéis tan reciente el disco, esto es una pregunta que creo que es obligada, ¿va a caer el disco entero? ¿Tenéis todas las canciones para tocarlas en directo o vais a dejar espacio para trabajos anteriores? Que imagino que sí. ¿Qué es el disco? ¿Preparáis? ¿O prefieres no decir nada para que sea sorpresa? Cuéntanos. No, sorpresa ninguna. El disco se va a tocar entero de cabo a rabo en el orden que viene en el disco, las canciones. Y como nos regalan ahí algo más de tiempo, pues claro que vamos a meter canciones clásicas ahí de los dos primeros discos, tío. La introducción de los conciertos que hacemos, siempre empezamos con las mismas dos canciones enganchadas una con otra, eso vamos a empezar igual. Y luego vamos a meter temas, tío, de pues, que si Black Bomber, Rage of Finger Up, temas de los otros discos así que sabemos que le mola mucho a la peña, Banjo Chat, que te mola a ti, ¿sabes? Esos temas los vamos a tocar ahí todos. Pero cuando empiece el disco, va a empezar de principio a fin en el mismo orden que vienen ahí las canciones. ¿Ah, sí? ¿No vais a dejar el corte número 11 para el final del todo? Ah, sí. Mira qué listo tú. Qué listo nos ha salido el Santi. Tienes razón. Hombre, estando en el Morticial, se suponía. Yo entendía que era una cosa lógica, ¿no? Sí, sí, vamos a tocar ahí hasta el tema 10, luego vamos a hacer ahí un inciso ahí de tema antiguo y tal, y como último ya le va a joder la sorpresa a la peña, cago en la puta. El chafa sorpresas. Sí, estreno en los peores cines. Bueno, es que estamos hoy de estreno y había que estrenar de todo. Estamos hoy, yo creo que es uno de los programas que más ilusión me ha hecho de los 1058 que llevamos ya. Y encima que estéis Black Bomber en entrevista, pues todavía me hace más... Además que lo cojonudo, no habéis perdido protagonismo en absoluto, pero es que se había junto, porque mira que esta entrevista la tenemos cerrada hace días, ¿eh? Sí, La tenemos cerrada hace días, pero macho, se ha empezado a juntar todo el mundo estrenando el día 12, incluso hoy mismo, ¿eh? Hemos estrenado un tema de 8 cuerdas, que ahora mismo, cuando acabe el programa, se estrena en plataformas digitales también, así que completísimo el día. Nos ha faltado... estrenar el banda, porque estrenar un tema de una banda que se acabara de unir a bandas asociadas para que la fiesta fuese ya no completa, sino tremendísimamente completa. Pero bueno, hay que dejar cosas para días posteriores. Claro, se tienen que estrenar los domingos o los lunes, Santi. O los martes o los miércoles, que ya vale con la tonta de estrenar el viernes, que parecemos todos borregos ya. Me cago en Dios. En fin. Yo mira que trato de inculcar las cosas, pero cuesta, Pedro. Cuesta bastante. Bueno, pues nos vamos, ya intuyo que ya tiene que quedar poquito, tiene que ser ya que vamos a escuchar precisamente el tema que da título a este nuevo trabajo, tercer trabajo de los Black Bomber, Heading to Hell, de cabecica al infierno. Con el cual vamos a cerrar la entrevista, agradeciéndote enormemente, Pedro, nuevamente que nos hayas atendido y que ha estado disponible aquí para los micros de Pequeño Ternasco y hoy en 2 ocasiones para los micros de Asalto Mata Radio Rock.com, ni más ni menos, sí. Sí, señor, hoy hacemos doblete. Eso quiere decir que la cosa va bien, tío. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, a ti, a Rosa, tío, y a toda la tribu Ternasca, porque siempre estáis ahí apoyando, tío. Y eso no tiene precio. ¿Qué menos que apoyar a la gente que además, en vuestro caso, que es muy particular, enseguida os disteis cuenta de cuál era el rollo de esta emisora y solicitasteis, no tuisteis que esperar a que os lo dijera nadie, solicitasteis estar en este proyecto y apoyarlo, así que el agradecimiento es mutuo, pero por nuestra parte enorme también. Nos despedimos, Rosae. Un beso, Pedro. Un besazo, Rosa, y un besazo para toda la peña. Disfrutar del disco y comprarlo, que con el tercero no tenemos que forrar. Rosa, ¿qué tenemos mañana? Sí, para mañana a las 2 no hay tregua, mi programa del viernes. Exactamente, a las 2 de la tarde, en riguroso directo en tu resto a través de asaltomatarradiorock.com. Yo también me despido, en tanto se hace la canción, a la cascarla y a jugar A la pala. El lunes más. Se os quiere. Agures, moramures. Pedro, agures. Agur a toda la peña. Chao, chao. De cabeza al infierno. Heading to hell. Black Bomber.